Hola, buenas noches. Vamos a seguir, si os parece, con el capítulo 2 del libro del Génesis, el Bereshit, ¿sí? Desde el principio. Vamos a rezar primero un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos en el capítulo 2. ¿Vale? Dice, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Dios crea al hombre, ¿sí? Y después viene a contar qué pasa con ese manantial, ¿no? ¿Os acordáis que decíamos que el agua en grandes cantidades en el mundo hebreo significa la muerte, pero una fuente en pequeña cantidad de agua significa la vida? Pequeñas cosas, ¿no? El agua en pequeñas cantidades es vida, en grandes cantidades es muerte, como en el diluvio, digamos. En el principio Dios separó aguas de aguas. En el diluvio se vuelven a juntar. ¿Y entonces qué ocurre? Que muere todo el mundo, menos 8 personas, ¿sí? El número 8 es el número del Mesías en Israel, ¿sí? Es 7 más 1. O sea, la perfección más 1, que es Dios, es igual a 8, ¿vale? Luego, cuando salga el número 8 en la Sagrada Escritura, se refiere al Mesías, al Mesías, ¿sí? O se refiere, por decirlo así, a Jesucristo, por nosotros, Jesús de Nazaret, ¿vale? Bien, entonces, ese manantial, que es 1, se divide en 4 partes, que forman 4 ríos, ¿sí? ¿Por qué en 4 partes? Porque riega toda la superficie del mundo. El número 4 es el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué decíamos que el 4 es el mundo? Bueno, 4 son los jinetes del Apocalipsis, ¿sí? El número 4 aparece cada vez que aparece algo que es para todos, digamos, que es para el mundo, para sin excepción, digamos, para todos los continentes. Ni judíos ni cristianos, es igual, para todos, ¿sí? Es el número 4, ¿vale? ¿Cuántos evangelios hay? 4, ¿vale? ¿Cuántos jinetes en el Apocalipsis? Para el mundo, ¿sí? Esa es la cosa. Bueno, entonces, ese río se divide en 4 brazos. Los brazos, o digamos, los ríos que salen de ese manantial, son el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gijón. 4. Vale. El Tigris y el Éufrates los tenemos localizados geográficamente, sabemos dónde nacen y bien. Y los otros dos no. Los escrituristas le han dado vueltas y vueltas a este asunto, sí, pero para localizar, digamos, un sitio geográfico donde encontrar el jardín del Edén. Pero es mentira, quiero decir, no. El jardín del Edén no es un lugar geográfico, es un lugar teológico, por decir así, ¿vale? Entonces, el Tigris y el Éufrates nacen en las montañas de Armenia, ¿sí? Donde por otra parte fue a encallar el arca de Noé en el monte Ararat, ¿vale? Pero el Pisón y el Gijón no se ponen de acuerdo si es el Nilo, podría ser, si es otro río, si cuando la tierra estaba todavía sin formar, que era la Pangea, que le llamaban, ¿no? Bueno, hay teorías ahí para mil teorías, ¿no? Para esto. Pero en realidad es un lenguaje teológico, o sea, todos los ríos de la tierra, ¿sí? Tienen una misma fuente, por decir así, ¿no? Que emana en el jardín del Edén, ¿vale? Bien. cuando hablamos de fuente, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque toda la escritura está conectada, ¿sí? Acordaros que dijimos, en un parto sale sangre y agua, ¿vale? Del costado de Cristo, el costado de Cristo sale sangre y agua, ¿vale? En el templo futuro de Ezequiel, del lado derecho del altar surgirá un manantial que se convertirá en un río que llegará, si conocéis un poco la geografía de Israel, llegará hasta el Mar Muerto y saneará esas aguas, ¿no? Que tienen no sé cuánto por ciento más de sal que el agua del océano, ¿sí? Y por eso se llama el Mar Muerto, porque está muerto. O sea, realmente no hay ni plancton, o sea, no hay nada. Puedes flotar encima, porque la concentración de sal y de azufres y de historias es tan alta que puede uno flotar y leer el periódico sin hundirse. O sea, no tiene... ¿Vale? Bien. Del costado, ¿vale? Sale sangre y agua. Bien. Dios elegirá el costado de Adán para crear a Eva. ¿Habéis visto? Entonces tenemos dos hombres con sus costados abiertos. Tenemos a Adán y tenemos a Jesucristo. Y de los dos sale algo nuevo. ¿Sí? Algo diferente. ¿Vale? Algo diferente. Bien. Entonces, es inútil buscar, o es una pérdida de tiempo buscar un lugar geográfico para el jardín del Edén, porque el jardín del Edén no está, por decir así entre comillas, no está en ninguna parte. ¿Vale? Se trata de otra cosa, está hablando de otra cosa distinta. ¿Vale? Bien. Dios creó el jardín del Edén, nos dice el texto. Y lo creó en Oriente. El Oriente es donde Él crea el jardín del Edén. Claro, la pregunta es, ¿y por qué no en el norte? ¿O en el sur? ¿O en el oeste? En Oriente. ¿Por qué en Oriente? Porque en Oriente es donde sale el sol. Oriente es la tierra de la gracia, por decir así, ¿no? En toda la escritura, no estoy hablando aquí del Génesis, estoy hablando de toda la escritura, ¿vale? El monte de los Olivos está al oriente de Jerusalén. ¿Dónde iba Jesús? Al oriente de Jerusalén, ¿vale? Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón, dice el Evangelio. Bien. En toda la estructura del templo de Jerusalén, ¿en qué lugar está el pórtico de Salomón? Al oriente. Por donde sale el sol. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel se encuentra entre el ejército egipcio y el mar, ¿qué es lo que ocurre? Que un fuerte viento, lo podéis leer, que un fuerte viento del este sopla durante toda la noche y separa las aguas del Mar Rojo a oriente. ¿Bien? Oriente, por decir así, es la tierra de la gracia. Es la tierra de Dios, por decir así. Occidente, los occidentales que somos nosotros, es la tierra del pecado. ¿Vale? Esto que parece una tontería, dicho así, os podéis fijar en las iglesias antiguas, en las modernas desgraciadamente no, pero en las iglesias antiguas, en las catedrales, ¿vale? Os podéis fijar, ¿no? El ábside de la iglesia mira hacia oriente. Lo podéis ver en todas las catedrales góticas y románicas. Mira hacia oriente. ¿Vale? Esto lo copiará Mahoma, ¿eh? Para regular, digamos, la oración de los mahometanos, de los musulmanes, en sus oraciones diarias, ¿no? Pero es una copia, ¿vale? Antes era 600 años antes ya era cristiano, ¿no? El orar hacia oriente, hacia donde sale el sol. ¿De dónde vienen los reyes magos? ¿Dónde aparece la estrella del nacimiento de Jesús? Dice las últimas profecías del Antiguo Testamento. ¿Por dónde vendrá el Mesías? Por Oriente. Siempre por Oriente. ¿Vale? Esta es un poco la cuestión. Entonces, Dios planta un jardín, ¿dónde? No en Occidente, en Oriente. Los pórticos de las iglesias, en Occidente, están en Occidente y miran hacia Oriente. Somos el pueblo, digamos, los hijos de Jafet, ya luego hablaremos de estos, ¿no? Los hijos de Jafet, nosotros, digamos, que no somos los hijos de Sem, los semitas, ¿vale? Pero los hijos de Jafet, los occidentales, entramos de Occidente a Oriente. Hacemos una peregrinación, una romería hacia Oriente. Nuestro camino es hacia la salida del sol. ¿Por qué? Porque de ahí viene el Mesías. El Mesías no es racionalista, digamos, no es hijo de la Ilustración, ¿sí? O del método científico. El Mesías es oriental, es un oriental. Dios, digamos, se hace oriental, no occidental. ¿De acuerdo? Esta es un poco la cosa, ¿vale? El finis terrae, el fin de la tierra, está en Occidente. Es el final, es Occidente, ¿vale? Mientras que Jerusalén, digamos, está a Oriente. En el Oriente, por donde sale el sol. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria amanecerá sobre ti. Este es el asunto. Poder mirar a Oriente, ¿vale? Bueno. La puerta del templo de Jerusalén, del gran templo de Salomón o del templo de Herodes el Grande, miraba hacia dónde, hacia Oriente, para que los primeros rayos de sol, digamos, entraran por la puerta, como si fuera un templo egipcio, iluminaran, digamos, el vestíbulo, el santo, digamos, donde estaba la menorá y la mesa de los panes de la presencia, el velo y el arca de la alianza, para que lo iluminara por encima del aroma del monte de los olivos. En las antiguas profecías del pueblo de Israel, el día en que venga el Señor, digamos, vendrá desde el monte de los olivos, desde esa dirección, hacia acá, de oriente a occidente, como el sol, ¿sí? De tal manera que Jesucristo elige para la ascensión, que será el domingo de la semana que viene, un lugar al oriente de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí volverá. De esa manera volverá. De hecho, los ángeles le dicen a los discípulos, en los Hechos de los Apóstoles, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Dice, el mismo Señor que habéis visto subir al cielo volverá de la misma manera que lo habéis visto marcharse al cielo, ¿sí? Bajará al oriente, digamos, de Jerusalén, en el monte de los olivos, que está a oriente de Jerusalén, ¿vale? Es más, el profeta dice, creo que es Zacarías, Malaquías, dice que el monte de los olivos se partirá en dos, y aquel hijo del hombre, del profeta Daniel, ¿no?, que le llamaba, y vi un hijo del hombre al lado de Dios, bueno, pues ese hijo de hombre, digamos, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y descenderá toda la cuesta del monte de los olivos para entrar por la puerta dorada, the Golden Gate, le llaman hoy, ¿no?, para tomar posesión de su templo. Es el Mesías, el Mesías, es Jesucristo. Es por eso que Jesucristo elige ese monte, la parte más alta de encima del monte de los olivos, para ascender al cielo. ¿Vale? Entonces, todo está conectado. ¿Vale? Bien. Vamos a volver, si os parece, al jardín del Edén. ¿Vale? Dios crea para el hombre un sitio fantástico. En una cultura del desierto, de los largos días de caminatas bajo el sol, con las noches frías y los días aterradoramente calurosos, así. Un desierto, o sea, un oasis, digamos, es vida. Una fuente en un oasis, digamos, es la vida, la diferencia entre la vida y la muerte, ¿vale? Entonces Dios crea un jardín, un jardín. Los musulmanes, digamos que son, por decir así, hijos del desierto, por decir así, ¿no? Beduinos, ¿vale? No admiten el poder dibujar o esculpir personas o animales, sino lo que dibujan son flores, palmeras, vegetación. Es una obsesión, digamos, ¿no? Digamos, la Alhambra de Granada, digamos, es una obsesión, es culturalmente, es agua, agua, brotando como una fuente, ¿sí? Y todo con motivos ornamentales de flores, de vegetación, de palmeras, de... ¿Vale? Entonces, Dios crea para ti y para mí, digamos, un jardín al oriente, no en occidente. En occidente no está ese jardín, en oriente. Por eso es necesario interpretar las escrituras mirando a la salida del sol. Ad orientem, dicen en latín, ¿no? Mirando hacia la salida del sol. Porque es una escritura culturalmente semítica. Culturalmente semítica, ¿vale? Entonces, volvemos al jardín del Edén, ¿vale? Adán, digamos, el ser humano. Algunos se ríen de esto, ¿no? De decir, ¿pero hubo una primera pareja o no hubo una primera pareja? Bueno. La doctrina de la Iglesia tradicional, digamos, el magisterio de la Iglesia, en cierta ocasión reconoció que había una primera pareja, hubo un primer hombre y una primera mujer, ¿no? Al mundo racionalista de hoy se ríen de esto, ¿no? Le dicen, ¿y el hombre de Atapuerca qué? ¿Y los dinosaurios? ¿Y el ¿cómo se llama? El Tyrannosaurus Rex, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿No? Bien. Sin embargo, en la doctrina de la Iglesia y la Escritura coinciden en que hubo una primera pareja. Bueno, pues, atender una cosa. Buscarlo en Internet, si queréis, ¿no? Pero los científicos han encontrado que en el ADN del ser humano, hasta ahora, lo que han encontrado es que no se puede decir que todos vengamos porque no han encontrado la secuencia del ADN, ¿sí? Que todos nosotros vengamos de un solo hombre, ¿no? Eso no lo han encontrado. Pero sí que han encontrado que todos nosotros tenemos una secuencia genética de una mujer. De una mujer. A eso le llaman, le han puesto el nombre de la Eva mitocondrial. ¿Sí? Lo podéis ver, buscar en Internet. Eva mitocondrial. ¿Qué significa? Que todos los seres humanos venimos de una mujer. Hasta ahora los científicos han llegado a eso. Y coincide con lo que dice aquí. Coincide con lo que dice aquí. ¿Vale? Claro, nosotros hablamos, intentamos hablar en un lenguaje semítico. ¿Vale? Pero los científicos eso ni lo huelen, claro. Pero sí que es verdad que en cierto sentido los avances en las investigaciones están dando con lo mismo, ¿vale? Están dando con lo mismo. Bueno. Entonces, primera cosa, crea un paraíso, digamos, un oasis donde el hombre y la mujer pudieran vivir y ser felices. ¿Vale? Donde todo estaba hecho para ellos. Bien. Y entonces nosotros nos hemos quedado con la idea cultural de que Dios puso un árbol allí como para fastidiar. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces tengo que decir una cosa, y es así, leerlo, ¿vale? Capítulo segundo del Génesis. Dios no plantó un árbol en el centro del jardín del Edén, que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios plantó dos árboles, no uno solo, dos. El primero se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le prohibió comer. Y el segundo se llama el árbol de la vida. Se llama así. Podéis ver, no me estoy inventando nada, ¿vale? Solo me faltaría eso, ¿vale? Pero es así, el árbol de la vida. Entonces, el hombre, digamos, está ante dos opciones. El ser humano. No lo digo por Adán y Eva, lo digo por ti y por mí, ¿vale? Estamos Adán, tú eres Adán, yo soy Adán, tú eres Eva, yo soy Eva, ¿vale? Estamos ante dos opciones. Podemos comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, con la promesa de la serpiente de que seremos dioses. Dioses de nuestra vida. Que la palabra de Dios no tiene por qué decirnos nada, porque ya lo decimos nosotros, que somos más listos que Dios. ¿Vale? Y conoceremos todo, que es el bien, que es el mal, todo. Seremos dioses. O bien comer del árbol de la vida. ¿Y en qué consiste el árbol de la vida? ¿Qué es eso? Porque siempre habíamos oído el rollo de la manzana. Bien, si uno lee el Génesis, no se encuentra de que haya ninguna manzana. No hay ninguna manzana. Lo han pintado así, se lo han imaginado así. Pero no hay ninguna manzana. ¿Vale? Es un lenguaje teológico. Significa que Adán y Eva somos tú y yo. Y que lo que está explicando aquí es lo que nos pasa a ti y a mí. ¿Vale? Que hemos querido desde siempre ser como dioses. No hemos querido obedecer nunca. Nunca. Ni tú ni yo. Bueno. Entonces, Dios nos propone, digamos, una doble alternativa. Es la prueba de la libertad. ¿Vale? Hay dos árboles. Os contaré una cosa acerca del rey David, ¿no? El rey David tenía un hijo que se llamaba Absalón. Amaba tanto a su hijo, lo amaba tanto, que era incapaz de corregirle cuando se equivocaba. Incapaz. O sea, tenía tanta debilidad por él que no podía decirle: eso está mal, esto que has hecho está mal. Hijo mío, rectifica. No podía. Bien. ¿Qué pasó? Que Absalón al final quiso cargarse a su padre y fue a por él. Le quitó la corona, se acostó con las concubinas del rey David a la vista de todo Israel para humillar a su padre. El rey David, para no hacerle frente, huyó de Jerusalén para que sus tropas no le hicieran ningún daño, porque era su hijo, no lo podía corregir, no le podía decir nada. ¿Y qué pasó? Pasó que los oficiales del rey David lo encontraron. Iba montado en una burra, ¿vale? Y tenía una larga cabellera, no como este cura que os habla, tenía una larga cabellera. Y al pasar debajo de una encina, se quedó con el pelo enganchado en la encina. Se fue el burro y se quedó colgando. De allí viene una expresión en la escritura que dice: maldito el que cuelgue de un madero. Atentos a esto, ¿eh? Maldito el que cuelgue de un madero. Bien. Había un oficial del rey David que se llamaba Abner. Era uno de sus mejores capitanes. Y entonces, con tres flechas, lo mató al hijo del rey. ¿Vale? Lo mató al hijo del rey. Bien. Maldito el que cuelgue de un madero. ¿Quién cuelga de un madero? Jesucristo cuelga de un madero. ¿Y por qué es maldito? Porque la serpiente también cuelga del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hay un paralelismo entre la serpiente, entre Absalón, entre Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo se hace, siendo inocente, inocente del todo, se hace un maldito para que tú puedas comer del árbol de la vida. ¿Qué fruto da el árbol de la vida? Jesucristo, el que uno puede comer. ¿Qué fruto da el árbol de la ciencia del bien y del mal? la expulsión, la excomunión, el pecado, fuera del jardín del Edén, ¿vale? Fuera del jardín del Edén. Deberíamos de cambiar nuestro lenguaje, digamos, utilizar un lenguaje como más semítico, ¿vale? Hay a veces los curas que decimos, me voy que tengo que hacer misa. Deberíamos de decir, me voy al jardín del Edén a comer del árbol de la vida. Dice, no, son las 12, me voy a misa del domingo a las 12. No, me voy a las 12 porque me espera el árbol de la vida para comer su fruto. Cuando uno come el fruto del árbol de la vida, tiene la vida eterna. Así lo dice él. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Habita en mí y yo en él. Ha pasado ya de la muerte a la vida. Quiero decir, ha muerto ya y ha resucitado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, os voy a dejar para que, si queréis, podéis volver, porque es demasiada información en un poco tiempo, ¿vale? Pero este es el asunto, ¿vale? Podemos querer ser dioses. Iba a decir como los políticos de ahora. Querer ser dioses, digamos. O podemos elegir el otro árbol, el árbol de la vida. El que come de ese árbol ha pasado de la muerte a la vida. La muerte no le va a destruir. Vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, no vamos a comulgar o no vamos a misa. Vamos a comer del árbol de la vida. ¿Se entiende? Vamos a comer del árbol de la vida. El fruto que da ese árbol no es Absalón, ni es la serpiente, es Jesucristo. Y el que come de este pan tiene la vida eterna. Bueno, os dejo aquí, ¿vale? Nos vemos en otro rato, ¿vale? Que paséis una buena semana. Adiós.